Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Y subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Página oficial de Desur, empresa distribuidora de energía eléctrica. Buscamos integrarnos a la comunidad, mejorando la calidad de vida y cuidando el medio ambiente. Actuamos con responsabilidad comunitaria. Asumimos el compromiso de satisfacer la demanda actual, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, promoviendo el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Tomamos el tren línea Roca hasta la estación Berazategui, zona sur del conurbano bonaerense. Rodeamos el paredón de la gigantesca empresa de vidrio Rigoló, donde, entre otras cosas, se fabrican vasos y merchandising de la empresa Coca-Cola. Empleados municipales trabajan constantemente en el mejoramiento de las calles de acceso a la fábrica. Vamos camino a la intersección de las calles 145 y 21, una de las esquinas del extenso murallón. No es cualquier esquina, es la parte donde Rigoló cedió el terreno a Edesur para instalar una subestación eléctrica. En las paredes y sobre la vereda encontramos señales en aerosol. Aquí hay 132.000 voltios de muerte. Un poco más allá, un stencil, una calavera que abajo dice Edesur. Llegamos a 145 y 21. Del otro lado del muro, la subestación. De este lado, una virgencita denominada como la patrona de la asamblea vecinal. ¿De qué nos hablan estos símbolos? Nos encontramos con Isabel Palacios, una de las fundadoras de la Asamblea de Autoconvocados por la Vida de Berazategui. Isabel se sienta en el cordón de la vereda y nos invita a acompañarla. A fines del 2004 comienzan a abrirse zanjas acá, en toda la 21. Los vecinos preguntan a los obreros para qué es y le dicen que es para fibra óptica, para internet. Entonces, bueno, los vecinos contentos, ¿viste? Porque formaban parte de este progreso salvaje que se desarrolla sin contemplar la salud de la gente. Pero esta esquina, que era una esquina inhabilitada, que pertenece a Rigoló y que le cediera esta esquina a Segua hace muchos años, está toda tapiada, sin cartel de obra. Entonces también era sospechoso por qué no había cartel de obra, qué se estaba haciendo ahí, cuando en realidad municipalidad, cualquier cosa que vos hagas en tu casa, te exige un expediente, pagar, cartel de obras y todo lo demás. Alguien se entera de que en realidad esto es para una subestación eléctrica que va a ser similar a la subestación Sobral de Espeleta, con cableados de 132 mil voltios que van a pasar sobre las veredas, porque de hecho los pozos estaban sobre la vereda de los vecinos. Bueno, se arman asambleas de 100, 200 personas y los vecinos comienzan a defender el barrio parándose en las veredas y hasta metiéndose en los pozos. Entonces se produce una relación bastante complicada con los obreros, a pesar de que siempre se aclaró que no era un problema con ellos, sino era un problema con la empresa. Falta de información, falta de consulta a los vecinos, promesas de trabajo, progreso, inversión y energía para la zona. La misma lógica que venimos relevando con los proyectos megamineros, sojeros o petroleros en diferentes provincias del país, operan también en el casco urbano de Berazategui. Entonces la consigna fue que había que levantar firmas y difundir esto en la peatonal, que es la calle principal, que estaba nuevita, hermosa, como si Berazategui fuera solamente 4 o 5 cuadras. Y bueno, un par de corajudos nos fuimos a poner la cara allá, que por supuesto nos sacaron fotos de todos lados, y empezamos a levantar firmas. Ese día levantamos como 700 firmas a favor del traslado de la subestación. Juan José Musi fue intendente de Berazategui durante 4 periodos. Después fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, viceministro del Interior y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Actualmente es diputado provincial. En el 2005, en plena campaña electoral en Berazategui, escuchó la voz de los vecinos y frenó por decreto las obras de Edesur. Mientras tanto, la justicia permitía a la empresa de energía financiar los estudios ambientales y epidemiológicos para evaluar el impacto de su propio emprendimiento. Por supuesto, ambos estudios favorecieron a Edesur. Con otro decreto, el intendente Musi autorizó la reanudación de las obras. No podemos explicar por qué es apto cuando en realidad los cables de alta tensión pasan a 40 centímetros de los cables de gas domiciliario. Si debe haber cualquier fuga, cualquier recalentamiento, explotamos todos. Sobre los caños de agua y en algunos lugares a 80 centímetros de profundidad. Lo máximo que logramos medir es 1,20 m de profundidad, cuando los estudios dicen que vos tenés que estar por lo menos a 2 cuadras de los cables y de la subestación. Los vecinos y vecinas se mantuvieron movilizados y a su vez investigando por otros medios el impacto posible de la subestación eléctrica. Isabel cuenta los efectos nocivos que puede tener para la salud, tanto en el presente como en el futuro. Mira, los estudios médicos dicen que cuando la subestación está en toda su potencia, en el término de 1 o 2 años comienza a verse los efectos, que son mareos, dolores de cabeza, depresión, tendencia a suicida, alteración del sueño por la alteración de la glándula pineal. Pero pensemos que esta subestación no está todavía trabajando a toda su potencia. De todas maneras es como acumulativo esto, si no es que uno se enferma al toque, sino que primero te deteriora el sistema inmunológico, el sistema glandular y un montón de enfermedades que tienen que ver con el deterioro del sistema nervioso y del sistema glandular. La idea de los vecinos de autoconvocarse por la vida no resultaba exagerada. El permiso de obra para Edesur significaba tremendos impactos para el barrio y para cada uno de los cuerpos. En el 2006, que el juez había aprobado la obra, en el 2006 vienen con la policía, vienen con patovica, o sea, gente de civil no identificada, y con una cantidad de obreros, maquinarias, después dispuestos a terminar la obra. Eso fue el 4 de mayo del 2006. Al otro día los vecinos permanecimos en la calle, la gendarmería también permaneció en la calle, la policía también, y al otro día viene infantería y reprime a todo el barrio sin distinción. De hecho hay 2 niños internados por los efectos del gas, 2 bebés internados por los efectos del gas pimienta, hay 2 jóvenes detenidos y bueno, nadie se salvó, el que se asomaba a la puerta, el que pasaba y todo nos salvó de los golpes. pensemos que estaban todas las veredas abiertas, con las vallas, con los camiones. El jefe al que estaba al mando del operativo seguía pidiendo más refuerzos a Capital, teníamos carros hidrantes, toda la gente en la calle, con los niños, con los bebés, era una situación crítica. Entonces salimos en los medios nacionales y en ese momento estaba Néstor Kirchner declarando política de Estado al medio ambiente. Entonces viene la gente de política ambiental de la provincia, que ahora se llama UPDS. Vienen los funcionarios, tratan de apaciguar las cosas, pero Edesur dice que ellos van a terminar la obra, no importa que digan las autoridades, la van a terminar sí o sí. Para tener en cuenta con qué, de qué manera se mueven las empresas dentro del país, con total, con una independencia y con una impunidad, es decir, que van sobre las autoridades. La resistencia vecinal demoraba las obras. En el 2008, la Unión Industrial Argentina y el Parque Maderero de Berazategui comienzan a generar presión para que Edesur ponga en funcionamiento la planta. Ante estas posturas, comienza a confirmarse la sospecha de los vecinos. La energía que se generaría allí ni siquiera se quedaría para cubrir la escasez habitual del barrio. La subestación tenía como objetivo alimentar al parque industrial y los nuevos barrios privados de la zona de la costa. A partir de ese momento, comienza la avanzada final de Edesur sobre los vecinos, con la colaboración del municipio y todas las fuerzas de seguridad. Acá, donde estamos sentados con Isabel, se realizó un estado de sitio no declarado, pero impulsado por una empresa privada junto al Estado. Tapó todos los murales que habíamos realizado como forma de protesta, se van, vuelven en el 2009, siempre con la autorización judicial, y esta vez sitian el barrio, unas cuadras más allá, en las 142 y 137, durante 45 días, nunca supimos qué es lo que estaban haciendo, siguieron poseando y no tuvimos una versión, pero trabajaban de noche, trabajaban con lluvia, así que de la manera que se trabajó, hemos visto cables remendados con alambre y pudimos constatar, no solamente con nosotros con nuestra presencia, sino con documentación, que los cables, que en teoría, según lo dice el ENRE, tienen que estar colocados en dos ternas, con una separación de 40 centímetros, con una base de arena, con una protección más o menos de 10 centímetros de hormigón, están tirados todos juntos, directamente sobre la tierra, como te decía antes, rotos, remendados, rompieron los caños de gas, rompieron los cables, los caños de agua, un desastre. De un camión, tapado con una lona, baja la policía, los cerca, y mientras bajan a unos de esas, aparecen por otro costado otros policías, los cercan, los golpean y los empujan por la calle 45 y ponen vallas de antimotín para los vecinos. A la represión directa se sumaron el espionaje sobre los asambleístas y los tormentos psicológicos para desgastar a la organización. Que nos intervinieron los teléfonos de línea y los teléfonos de celular, nos fotografiaron nuestras casas, hubo vecinos que participaban de la asamblea que fueron robados viniendo a la asamblea, que les robaron el coche, con entraderas en las viviendas, o sea, como una forma diferente de intimidación para que el vecino no se acerque a la asamblea y no salga a la calle. No solamente teníamos a la infantería, a la gendarmería, sino que también de policía de toda la provincia, como te decía, Necochea, Mar del Plata, bueno, de lugares que la misma policía preguntaba qué pasaba acá, porque ellos no entendían por qué estaban en tal número, si la gente no agredía, no tiraba piedras, no había ningún tipo de actitud violenta de parte del vecino, más que constatar la obra, sacar fotos, y bueno, como te decía, tratar de impedir, pero tratar de impedir poniendo el cuerpo en el pozo, no había otro tipo de resistencia violenta. Hasta han venido mediadores de gendarmería, como si fuéramos un conflicto internacional, han venido con ambulancias, con perros, con una forma de intimidación muy fuerte, lo cual hizo que muchos vecinos realmente se asustaran y no participaran. Todo esto pasó acá. Si levantamos la mirada, vemos la subestación eléctrica en funcionamiento. desde el 2012, deja en el barrio el riesgo de contaminación y enfermedad, mientras lleva energía a los countries. www.desur.com.ar. Responsabilidad comunitaria y social, cuidado del medio ambiente. Cuidado del medio ambiente. Mientras tanto, la Asamblea mantiene sus reuniones mensuales. Los últimos valores medidos en forma independiente superan ampliamente los estándares precautorios. Si un vecino manifiesta mareos o dolor de cabeza, en el hospital le dicen que no se sugestione. Nosotros a través de todos estos años hicimos gestiones a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional. Pedimos audiencia con Devido, con el gobernador, con la presidenta. Nadie absolutamente, con Juan José Musi, siendo ya secretario de Medio Ambiente, con Patricio Musi, nunca nos quisieron atender. Isabel dice que no bajan los brazos, que pudieron conformar una red de barrios irradiados de Argentina y otro grupo de lucha conformado por mujeres que se llama Madres de la Luz, que están investigando tecnologías alternativas para que las obras puedan hacerse con mayor margen de seguridad. Y que viva acá o donde sea, la participación y la organización ayudan a crecer a los individuos y a la comunidad. En realidad, yo me dedico a las terapias complementarias, a terapias que tienen que ver con la bioenergía. Entonces, algunos conocimientos sobre los campos energéticos tenía, pero nunca me imaginé tener que aprender de microtela, de profundidad, de cableado, de legislación, de ley sanitaria. Aparte de estar trabajando con terapias que tienen que ver con la naturaleza, con la meditación, a tener que uno estar expuesto en la calle con un megáfono, gritando o están siendo golpeado por la policía. Pero bueno, creo que fue para todos nosotros, los que, inclusive los que hoy no están en la asamblea, tanto para los vecinos, los jóvenes, la cantidad de agrupaciones juveniles que pasaron por aquí, en los festivales, los músicos, los artistas, y para todos nosotros como un crecimiento personal de entender que las cosas que, primero, que una persona común, porque hay que revalorizar el concepto de vecino, parecería que el vecino, porque no tiene una militancia política o porque no tiene una participación más visual de mayor exposición, es un tonto que no sabe qué es lo que quiere para sí mismo y qué quiere para sus hijos. Pero hemos crecido en cuanto a entender que hay que ser solidario, que hay que unirse y que hay que organizarse para la lucha. No hay otra forma de lograr las cosas en esta sociedad como está dada, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Los espacios hay que pelearlos y hay que sostenerlos. Dale, vení, abrime la puerta. A los dos nos hace falta un rato más de estar en el refugio y ver qué es lo que vamos a llevar. Vamos, vení, armemos la casa. La arena, el plomo, los cuatro heraldos y el sol en nuestras veredas, y aún quedan promesas por gastar. Y no hace tanto que dejamos de confiar en lo que somos, hay tiempo. Quizás no lo vi, quizás no lo vi. Dale, seguí, tíralo de nuevo. vas a ver que sale el mismo número aquel que adivinabas y yo, que solo entiendo de empezar. No te creí que estabas celosa. Traté de explicar que para ciertas alas Lilienthal cambia de montaña si no se siente caer. Y no hace tanto que dejamos de soñar con lo que hicimos, hay tiempo. Quizás no lo oí, quizás no lo vi. No te escape más que está tu silla acá, junto a la mía. Y no hace tanto que dejamos de esperar que llegue el estreno al tiempo. Quizás no te oí, quizás no lo vi. Pablo Fernández, acorazado Potemkin. El remolino capaz lo que quedó, ya está, pasó. Uh-huh. Viste, como esas personas que entran en la vida de uno y después nos quedamos así pensando, ¿y qué pasó acá? Está todo igual, y no, no está todo igual. La verdad que a mí me da mucho orgullo en los grupos en los cuales lo que pasa, aún con personalidades fuertes, lo que pasa es más de lo que cada uno es. Y me parece que esto está pasando con el grupo nuestro y, bueno, me da orgullo eso. Bueno, viste, cuando vos ponés, si ya armaste un fuego, bueno, ponés todo. Entonces, ya, bueno, el que trae, que decís, ya que estás, comprás riñón y chinchulín y viene uno y te viene, tiro los choclos y, viste, los discos de Madonna que hay temas que tienen arreglitos chiquititos que decía, wow, ¿no? Una banda de acá te hace un tema entero con ese arreglito. Exactamente, sin especular. Eso es, cuando uno se mide y especula, todos los demás de alrededor especulan. Cuando uno da, los demás tienen ganas de devolver eso. Me parece que es medio así. La gran Santa Olalla de hacer 30, 40 temas para sacar 20, que a mí no me va. A mí me gusta trabajar 11, 12, 13, pero que sean infalibles, esos temas que no pueden no salir del disco, y algo estaremos haciendo bien, porque siempre hay uno que te dice, no, el mejor es tal. No me gustaría, o en general le escapo a la cosa de patear tableros, o sea, me gusta construir, me gusta, lo sentí incluso con la pequeña orquesta, lo sentía como que uno trabaja. Uno hace muelles para que después los surfistas hagan las olas, pero que uno trabaja en el muelle o en el faro o en las cosas que más o menos van a perdurar. Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Thank you. La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Sin aire, no hay fuego. La Tribu. Invierno, pero el sol me quema, el viento es gris. Ecos de mi llorar. Oigo los ecos de mi llorar. Entrevista con Lila Downs. Gira Balas y Chocolate en Buenos Aires. Con la muerte no hay juegos, ¿no? Y creo que mi experiencia personal en la juventud fue que entró la muerte a mi casa, como dice Jaime Sabines, cuando tenía 16 años, porque muere mi padre y esa conexión con ese mundo anglosajón norteamericano, ¿no? Se rompe. Y hace que, por lo tanto, yo empiece a investigar cuál es la otra parte de la historia mía, ¿no? Y ahora no sé si represente algo similar, pero sé que es un enfrentamiento con la muerte y me ha inspirado a componer una serie de temas para lidiar con ella, y también porque tiene que ver con lo que me rodea socialmente. También tiene que ver con mi país, con lo que estamos pasando. Entrevista con Lila Downs. ¿Cómo concebimos la política, no? ¿Cómo, como mujeres, cómo concebimos la política? O como seres humanos, como nos tocó nacer y vivir y participar. Y creo que esa es la pregunta que yo tengo a mí misma y a mi sociedad, y también como oaxaqueña, porque creo que como oaxaqueña percibimos la política de una manera distinta, en la que toda la comunidad participa de cierta forma en las decisiones, ¿no?, de nuestra sociedad. Y por lo tanto somos un problema para el sistema político nacional. Y creo que en ese sentido sí tengo opiniones, soy mujer y sí las tengo, pero creo que no es tan sencillo como eso, ¿no? Es poder opinar, poder concebir y proponer y escuchar de regreso. Y creo que en eso me siento muy afortunada, porque soy parte de la familia del arte, y en el arte se pueden decir las cosas y se puede tener un diálogo con el subconsciente, y el subconsciente a veces nos ayuda a entender cosas más grandes que no entendemos desde aquí. Creo que en la música mexicana y en el folclore en general, creo que se lidian con temas muy fuertes. Y bueno, creo que yo espero que la música tenga la posibilidad de llevarnos a un lugar en el que podamos reflexionar y también tener un nuevo plano de dónde partir, ¿no? Para una nueva sociedad, ¿no? Todos, porque creo que todos lo queremos y lo merecemos. Entrevista con Lila Downs. Gira Balas y Chocolate en Buenos Aires. Que se haga a tu voluntad añorona. Por suerte de Dios no viva. Seminario con Raúl Cerdeiras, organizado por el colectivo Devenir. Refundar la emancipación. Refundar la política. Raúl Cerdeiras. Raúl Cerdeiras. Filósofo, escritor, activista, pensador, traductor de Alan Badiou al castellano. Me gustaría ser franco de entrada con ustedes, diciéndoles dónde va a estar puesto el foco de estas tres reuniones. Refundar la política. Va a estar puesto alrededor de una palabra, ¿sí? Y esa palabra, se las digo, es la palabra pensamiento. Pensamiento. Es decir, creo que es un momento muy importante en donde todos aquellos que de alguna manera no hemos renunciado a que la palabra política se divorcie para siempre de la palabra emancipación, creo que es importante que tomemos conciencia de que hay que hacer muchas cosas. De que hay que hacer muchas cosas. Pero de aquellas en las que yo me siento más cómodo es relacionada a la cuestión de la reflexión. Es decir, a pensar qué es lo que nos está pasando, porque hay como una certeza que es que hemos perdido el rumbo. Hemos perdido el rumbo en lo que hace a precisar una experiencia nueva que signifique reponer la idea de la emancipación política. Si el título de estas charlas es el de refundar o recomenzar la tarea de volver a poner a la orden del día la palabra emancipación, es porque estamos partiendo de una premisa, y que es la de aceptar que hay un ciclo muy importante de experiencias políticas y revolucionarias que se llevaron durante el siglo pasado, cuyo nombre emblemático ha sido la palabra el comunismo o el socialismo, como les guste, que sacudió a toda la humanidad, que sin la comprensión de esas luchas el siglo XX es absolutamente indecifrable. Pero también tenemos que reconocer, y ese es el punto de partida de todo lo que yo voy a tratar de conversar con ustedes, que ese ciclo, para decirlo de una manera muy respetuosa, ha dado todo lo que tenía que dar y que ha entrado hace mucho tiempo en un callejón sin salida, en una vía muerta. Por lo menos hace alrededor de 30 o 40 años que la historia de la humanidad está desarrollándose sin políticas emancipativas, y solamente ha quedado lo que hoy en día nosotros podemos palpar diariamente, ¿sí? Independientemente de luchas, protestas, movimientos, etcétera, palpar diariamente, hay como una certeza de que no hay una idea que pueda tener la capacidad de empezar a reponer, a ser un factor aglutinante, organizador, revisar la experiencia pasada y poner nuevamente en camino de los procesos que hacen a una experiencia política emancipativa. La primera afirmación es que la política ha desaparecido. La política ha desaparecido. Y cuando digo política emancipativa. El segundo punto, que es que lo que estaba sosteniendo esa política el siglo pasado, lo menos que podemos decir es que ha colapsado. La tercera cuestión que quiero poner arriba de la mesa es que es absolutamente necesario hacer el balance de qué significó la experiencia del comunismo revolucionario en el siglo pasado, porque hasta ahora hay un solo balance del pasado, que es el que ha hecho la derecha, echándole la culpa finalmente a todo lo que pasó, como si fuera una especie de consecuencia de las ideologías totalitarias. Y en un movimiento realmente espeluznante, no ha tenido el más mínimo empacho de poner en el horizonte la idea de que hay un totalitarismo maniático, ideologizante, utopista, centralizador, asesino, alrededor del cual se pueden juntar sin ningún tipo de rubor el estalinismo por un lado, el Mao por el otro, Hitler por el otro, Mussolini, Franco, y ahora el nuevo fundamentalismo que anda dando vueltas por ahí, que sería el famoso fundamentalismo musulmán. Es decir, la derecha tiene claro lo que pasó. Lo que pasó es la derrota del totalitarismo, ¿no? Y es el triunfo de la democracia. Lo que pasó es la derrota del totalitarismo, ¿no? Y es el triunfo de la democracia. Entonces ahí nos ha abierto, o nos ha mostrado, más que todo, ¿no?, las cartas de un juego que nos invita a que lo juguemos, y nos invita a que lo juguemos diciendo que en política realmente no hay sino dos opciones que elegir, dos alternativas sobre las cuales alguien puede decidir algo, y es o elegimos el totalitarismo o elegimos la democracia. elegimos el totalitarismo o elegimos la democracia. Cuando estamos pensando, ¿sí?, qué nos pasó el siglo pasado, lo estamos haciendo con categorías de pensamiento que no son las nuestras, son las que usa el pensamiento de derecha. Estamos casi, diríamos que, convencidos que va de suyo que la política tiene que ver con la objetividad real de la vida social de los pueblos. Que la política es siempre un factor segundo respecto a la vida social y a las relaciones sociales que se establecen. Que la política es siempre expresiva, siempre se hace cargo de un conflicto que ya está construido y que la política lo que tiene que hacer en todo caso es intervenir sobre eso, pero que cuesta demasiado que la política pueda aceptar su propia condición, ¿sí?, de autonomía como proceso de producción de ideas, de organización, de acción y de lucha. Si bien es cierto que la política se quiere proponer a sí misma como un conjunto de ideas, procedimientos, prácticas y organizaciones que son como autónomas o independientes, nunca ha llegado fundamentalmente, ¿no?, a concluir ese proceso. La política queda como segunda, como determinada. Que la política es un pensamiento, que la política es autónoma, que la política tiene su propia forma de pensar, que la política tiene su propia organización, que la política tiene su propia historia, que la política debe ser tratada como generalmente nosotros tratamos, por ejemplo, el arte, que tiene sus reglas, sus principios, su historia, sus revoluciones internas, sus configuraciones, sus cambios violentos, sus revoluciones, pero esto es algo, digamos, que produce el arte. El arte no es solamente un simple reflejo de lo que está pasando en otro lado. Porque si el arte es un simple reflejo de lo que está pasando en otro lado, si la ciencia es un simple reflejo de lo que está pasando en otro lado, si la política es un simple reflejo de algo que está procesado en otro lugar, entonces uno inmediatamente tiene que preguntar dónde está ese otro lugar, porque esa es la clave entonces. La idea central es si estamos dispuestos o no a aceptar que la política tiene sus propias reservas, que es algo que depende de nosotros, de la invención de los pueblos, de que los pensamientos políticos son autónomos, que ellos son los que tienen la capacidad de cortar o de incidir sobre la realidad y no deben solamente conformarse con ser la expresión de los problemas, ¿no?, y de las necesidades que se pueden originar en el plano de la vida objetiva de los pueblos. Es decir, definitivamente sacar a la política del plano de la pura objetividad en la que finalmente la hemos visto morir allá por la década de 1980 y ponerla como con una afirmación que puede resultar precaria, pero que a mí me gusta usarla, que es para oponerla, ¿no?, a la idea de objetividad, decir que la política es del orden de lo subjetivo. Y cuando uno dice que es del orden de lo subjetivo, no está diciendo del orden de la individualidad, de la conciencia. Cuando uno dice que es del orden de la subjetividad, quiere decir que es del orden del pensamiento, es del orden de la posibilidad de poder hacer otra cosa que no sea reflejar siempre una realidad supuestamente ya contenida en sí misma, ¿no?, que contiene en sí misma la contradicción y el camino de una lucha. Cuando el arte es copado por el espectáculo, es copado por la cultura de la imagen, es copado por la masividad del entretenimiento, cuando las ideas es lo que menos importa y lo que más importa es el entretenimiento y mantener a la gente medio pelotuda viendo lo que hay que ver a la hora que hay que ver y que la gente no hable de otra cosa al otro día que no sea de eso y que para hacer una obra de teatro medianamente importante haya que irse a un galpón o lo que sea y ya todo el mundo conocerá la historia de lo que son estos movimientos que tienen que resistir. Eso está diciendo que cuando eso le sucede a la política, es decir, cuando la sociedad se traga otra vez a la política, entonces la política se transforma en lo que hoy es. La política es gestión. Eso es política. Política es gestión, ¿sí? Tragarse al arte es decir que el arte es espectáculo. Tragarse la ciencia es decir que la ciencia es técnica. Y tragarse al amor es decir que el amor es la reproducción de la especie. Esos cuatro focos son importantes tenerlos en cuenta, porque no solamente la política la que recibe el golpe, ¿sí? De el funcionamiento de la vida social, que lo que busca la vida social objetivamente es reproducir lo que ella es. Esa es la ley de toda formación económica, social y de toda sociedad. Lo único que puede establecer una diferencia y un cambio son estos campos que yo les acabo de nombrar, pero el que a nosotros más nos interesa es el político. Lo que nosotros no podemos permitir es que nos chupen la política y que digan que la política es gobernar, nada más. Haces un partido, te ajustás a la ley, tenés un programa, ganás elecciones y haces lo que podés, que siempre nada, solamente administrar lo que es. Entonces, desde el momento en que a eso se le llama política, y cuando uno ve que los que estarían en una posición, diríamos, contraria, que luchan contra esta sociedad por injusta, por desigual y etcétera, y ponen todo el entusiasmo que ponemos todos para sacarnos un poco de encima esta vida bastante miserable que nos somete el capitalismo, ¿no? Finalmente vemos que se alinean también con un programa, con un partido, con las elecciones, y que se presenta para tratar de llegar, conseguir no sé qué cosa, para finalmente no poder hacer nada. La tribu. Seminario con Raúl Cerdeiras. Refundar la emancipación, refundar la política. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.